fiesta estaba. Que vaya pura palanca hoy. Gente de Codebreaker, hemos vuelto a ser lo que somos, en gloria y majestad. Bueno, estamos aquí en dominación.cl, la radio de todos los fans. Bueno, hemos vuelto no solamente para hacer afán de nuestro característico humor, de nuestra forma de ser. Con respeto. También tenemos mucha gente con nosotros. No, pero hoy estamos en modo dupla. Bueno, trío. Cuidado con lo que tengas detrás. En modo trío. Y no seríamos nada. Por lo menos yo no sería nada. Sin la mitad de esta locución. El amor eterno que le tengo a los hombres enmascarados. Esa forma excitante de hablar con un hombre enmascarado. Bueno, nada más ni nada menos que Nelson Clown. Muchas gracias. Esta noche es una noche especial para Codebreaker. Como pueden ver, estoy en modo corporativo. Sí, modo corporativo, pero sigo siendo Cersei. Esperamos esta noche seguir rompiendo código. Hay estas cosas de... esperamos ser esta noche rompe códigos más que nunca, porque han pasado hartas cositas. Promos penca. Claro que sí. Pero por supuesto, yo también quería presentar al hombre gestor de toda la ambientación musical aquí en Domination.com. El hombre de... .cl, weón, no. Pero a ver, lo dije en inglés, no te caliente. That's mierda. That's Ciel. Achucha. Pero bueno, algún día seremos .com. ¿Sería huevón? A veces, muchas veces me pregunto, todos los días, de hecho. Estamos con aquí con... ¡El Oso! Alias DJ de Acepan. Sí. Alias. Está muy comunicativo esa idea. Alias Confort en el Water. Ahí está. Alias DJ. Iría a prestar solamente el dedo. DJ Trote de Vaca. Sí. DJ de Cepan. DJ Honky Tonk Man. DJ Botas de Hulk Hogan. DJ Me Ando Curado. Bueno, gente, nosotros no seríamos nada. No hemos tenido esta célebre e importante temporada si no fuera por nuestros auspiciadores. ¿Cuáles son nuestros auspiciadores, señor Nelson? A ver si se acuerda de esos auspiciadores que tuvieron toda esta temporada aguantando nuestras estupideces. Por supuesto que me acuerdo. Ya, ¿cuáles son? Tenemos lee el papel. Al mejor distribuidor de... Ah, se equivocó aquí. No, tenemos al mejor distribuidor y mayor exportador de figuras de lucha libre y acción. Están arreglando el micrófono aquí. Ahora sí. Este tonto es hueón. Tenemos a Mr. Leo Toys. El otro día vi una figura de Nakamura que realmente quedé... Impactado. Así que, compadre, simplemente búsquelo en Facebook, en las redes sociales, también tiene página web. Contáctelo por inbox y aseguren sus mejores y los más exclusivos figuras de WWE, Ring of Honor, TNA. ¿Qué más? Y pronto se avecina Japón. Con eso lo digo todo. Spoiler alert. Disculpa, Leo. Lo próximo. También estamos aquí gracias a WWE Tienda del Fido. WWE Tienda del Fido, donde están los mejores accesorios, morrales, los guantes de AJ Styles para los que lo quieran sentir en octubre. Así que, gente, ahí WWE Tienda del Fido es para los que quieran DVDs originales. Ahí tienen un datito muy bueno. Y quítale el volumen a la USB. También no seríamos nada sin Estampaciones. Estampa tu polera en Estampaciones. Las mejores poleras personalizadas, polerones, gorros y o cualquier hueá que se pueda estampar. Pregúntenle a la Gary Hoops por Estampaciones. Yo soy homosexual. Bueno, hablando de Estampaciones, para toda la gente que nos está escuchando, tenemos un concurso hoy día de cierre de temporada. Nos dijeron chip libre. Así que el concurso es así. Nosotros vamos a dar el dominafono en un ratito más. Tienen que llamar, enviar mensajes, comentar aquí en el live. Y se pueden llevar una polera. Una polera. Cortesía de Estampaciones de tu luchador favorito. Tú eliges cuál quieres. Es así de simple. Así que nada de que es que no me gusta este. No, bueno, ahora tú eliges cuál quieres. No, así de simple. El sueño el pibe. Sí, bueno. De una. Si quiero una de, por ejemplo, de. Del culo de Alexa Bliss. Ahí, el culo de Alexa Bliss. De George Henry. George Henry, ¿cómo no lo entiendes? Weón, por la cresta, estamos hablando de que a esos weones le compran puros niños ratas que no cachan, weón. Un trapo inmundicia que siempre uso. Oye, el trapo inmundicia que siempre usamos, ¿no lo trajimos? Oh, no, weón. El que empieza con C, termina con L, pero no es el L. Ojo. Bueno, también no seríamos nada sin WWE Teca. WWE Teca, que tiene todo de la era Attitude. Y es gracias a la virginidad de Nelson Club. La virginidad de Nelson Club se refleja en esa página porque tiene toda la era Attitude completa. 10 años sin garchar. Cacha. Por ustedes. ¿Se imaginan cómo va a ser la primera vez que tenga relaciones sexuales? Caliente. Atángana, va a decir. Atángana. Oye, aprovechando ahora que mencionaste a WWE Teca. Tomando clase de Balvines, güey. Decir que este domingo en WWE Teca se va a presentar el Rey del Ring 2001. Así que bueno, preparaos todos que comienzan. Bueno, ustedes saben que ese evento en particular marcó la llegada de Booker T, la invasión de Booker T. Boca. Y, por supuesto, la lucha entre DDP y The Undertaker. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que siga? ¿Sí? ¿Quieren que pare? ¿Quieren? Y, por supuesto, esa triple amenaza que... Que fue como raro el final, en realidad. Aquí vamos a tirar spoilers, pero el final fue raro. Por lo que le pasó a Benoit. Sí. No puedo decir mucho. Véanlo ustedes este domingo por la página de Facebook WWE Teca Rey del Ring 2001. Y por supuesto también tenemos a Knockout Pro. Knockout Pro. Velo solamente Knockout Pro. Quiero decir que Knockout Pro, yo lo digo como fans también. Me ha estado gustando bastante este último tiempo. Están dando un buen trabajo. Tienen muy buenos talentos dentro. Y por supuesto, están compartiendo información importantísima a los medios. Así que sigan la página Knockout Pro. Voy a decir algo. Me voy a colocar la camiseta de Knockout Pro para decir esto. ¡Weón! Se llenan la boca hablando de que son prensa de la lucha libre nacional, de que siguen la lucha libre chilena, pero no sabían ni que Divasi de la Alison Evans y que ni siquiera Gastón Mateo estaban en Japón, weón. Ni siquiera sabían que Guanchulo se cambió el nombre a Diego, weón. O sea, ¿cómo carajo se llaman medio de la lucha libre nacional si ni siquiera publicaron de que ganaron la primera lucha en el Junior Heavyweight Tag League? ¿Cómo? ¿Cómo se llama medio nacional si no publicaron eso? Lucha, 6 de la mañana. ¿Cómo no publicaron eso? Estuvo todo el día dando vuelta y no he visto ningún medio, a excepción de Knockout Pro y los que nos copian a nosotros, que siempre son Team Hell, que es... Bueno, y es verdad. Lo siento, Pablo, pero es verdad. Hasta lo de Coque nos copiaron. Hasta los cagazos de nosotros, que yo lo asumí y le pedí disculpas al Coque, no a los otros hueones. Claro que sí. ¿Cachai? Así que no se llamen medios nacionales de lucha libre. Si la única weá que hacen es poner GIF, weón. Nosotros tenemos una sección de humor, sí. Porque también hay que reírnos, pues, weón. Tenemos nuestra sección de humor de Knockout Pro. Que es esta, más lo que hace de Kentucky. De Kentucky Gentleman. No puedo decir su nombre, Osvaldo. ¡Caliente mierda! Que nace el resto de los memes. Pero weón, en serio. En serio, o sea, tampoco les importa la lucha libre nacional que esté en Japón y que hayan tres representantes, cuatro, con uno que ya está viviendo allá. No hay respuesta. No hay respuesta. Bueno, pasado, fue un jaque mate para los medios de comunicación. Sí, weón. Sí. Ay, se llaman medios y le hacemos entrevista. Ya. Ya, ese fue, mi descargo, weón. Pero es que, weón, en serio, es que me da rabia que se llenen los hocicos diciendo: nosotros apoyamos la lucha libre chilena y van a CNL, pues, weón, que esa weá, weón. Es que. En Gel Lucha Libre. Es que hablar de medios de lucha libre es difícil, po. Sí, weón. Porque. John, cuidado, yo siendo sincero. Por mi conocimiento hoy que tengo en el área, yo creo que no existen medios de comunicación, o sea, medios de prensa de lucha libre así profesional, así que se dediquen 100% a eso. Yo creo que nos falta, vamos en camino a, se ha hecho buenos trabajos, hay un intento y eso se valora, pero falta, o sea, yo, por ejemplo, siendo parte de Knockout Pro y llamando al todo, creo que todavía nos falta harto. Inclusive a nosotros nos falta, pues, bueno. A nosotros, claro, caleta. Sí. Yo, nosotros no somos referentes de la perfección de la web. ¡No! Claro, pero le damos un estándar. Ponemos ahí una meta. Sí, bueno, año tras año nos ponemos meta y no son seguidores. Así que estamos como el mercado de la lucha libre. Sí, pues, aspirando a más. Es que mira, mientras la lucha libre no sea profesional, no va a tener medios profesionales. No creo eso. Osito, ¿usted va a opinar algo? ¡No! Pero bueno, esos son los paradigmas de esta vida. Bueno, para la gente que no está viendo... ¿Pero por qué colocáis esa weá cuando estoy yo, weón? Si soy más joven que ustedes dos, weón. Bueno, para la gente... No. Para la gente. ¿A qué punto vale soy yo, po? Pero estamos en cierre de temporada. Estamos ya. Todo puede pasar hoy día. Todo puede pasar hoy día. Como que cuando nos amenazaron que iban a venir a pegarnos. Bueno, son weas. ¿En serio? Sí, pues, weón. ¿A quién? A nosotros, pues, weón. Porque estábamos hablando falacia. Falacia. Claro que sí. ¿En serio? Falacia. Puta, no me acuerdo, weón. Estaba bailando. Estaba en pelota arriba de la mesa. No estaba cantando, pero no me acuerdo, en serio. Ya. El tema es. ¡Falacia, oye! El tema es que hoy día se pueden llevar una polera de su luchador favorito a elección. Es tan simple como eso. Osito, su hermana tiene la boca desocupada. Claro que sí. Bueno, tienen que llamar al siguiente número. Domina Polo. +569 5222 7316. No hay respuesta. Au. Bueno, pueden mandar WhatsApp, audios, lo que sea. El pack. El pack también. El pack se lo lleva inmediatamente. Deben del pack también. Tiene que ser legal. Tiene que ser, sí, legal. Arriba 18. Bueno, esto es Codebreaker y vamos a hablar de lo que está en llamas. Lo que pasó en otra, que se podría decir, emisora. En este momento. La competencia, lo que pasó. Ya hay que nombrarlo. ¿Cómo mierda se llama el programa? Tag Team Show, una wea así. El New Tag Team Show, una wea así, creo que se llama el programa. Estuvo. No, pero digámoslo bien. Pues si no me sé la wea. Se llama New Tag Team Show. ¿O no? Sí. Ya, esa wea. ¿Mm? Ya todos sabemos qué sucedió. Ahora, ¿quieren? Nuestra opinión es súper simple. Por lo menos vamos a discutir esto. Es lo que pasó. Cuadrando a la gente que está viendo esto. El actor y luchador. El actor y luchador Ariel Levy atacó con ácido sulfúrico los ojos de Perfecto Bambi. No hay respuesta. Por tanto, Levy se llevó el campeonato de CNL. ¿Con quién tuvo presuntas relaciones sexuales en...? No, bueno, es que vi una foto y sale leyendo el comunicado de CNL y el weón sale acostado así con el cinturón al lado de la cama. ¡Rapero! Ojalá no hagan lo mismo que con Page. Con el cinturón. Oh, no, por favor. Menos mal que... Menos mal que son después de las 10. Sí, weón. No, ¿y por cuánto ha pasado eso? Oh, imagínate. Imagínate el hardcore, weón. ¿Cómo sería el de la WF, weón? También te ha pasado a Lechuga porque estuvo. Gente que no está asociada al mundo de la lucha vea eso y se mediatice, se empieza a comunicar por las redes sociales. La gente empieza a participar. Eso es un efecto bueno, ¿cachai? Sí. Es un efecto bueno. Y está en la contraparte, obviamente, de la gente que conoce el mundo de la lucha libre. Y obviamente se da cuenta de que esto, no sé, como que se podría haber hecho de otra forma, faltó un poquito más. A lo que yo voy es que el domingo pasado, que fue el evento de WWE, Grandes Bolas de Vince. O las bolas de fuego de Vince. Grandes bolas de fuego. Yo decidí ver ese evento, sacarme la máscara de pseudo opinólogo y ver la lucha como fans. Así como de ese fans que veía la lucha en el año 2000, 2001, el que disfrutó con Invasión, el que disfrutó con la era Actitud. ¿Y sabéis que me gustó el evento, weón? No esperé el botch, no esperé que se viera mal, no esperé que, yeah, que se cometieran los mismos errores de siempre, sino que lo disfruté. Pero, la parte de Roman Reigns, pero weón, cuando weón, acaba con por la cresta, Strowman, ordena tu cerebro. Sí, pero si para allá voy. Puta la weón, ya. Yeah. Cuando acaba con Strowman. Bienvenidos a Nelson Club Show. Dale, media hora, dale. No sé, aquí no termina la idea. Aquí la ejecuto. Me gustó, la disfruté, estaba con mi viejo ahí, está. Y yo creo que si vi la promo de Levy con Bundy como fanático, te podría decir que hasta me gustó. ¿Sí? Con ojos de fanático. Ahora, Nelson Club, ¿qué nos dice? Con ojos de fanático. No, eso. Eso, sí. Algo repetitivo, sí, repetitivo, pero por eso. Si tú lo ves con el ojo de bueno, ya, del crítico. Yo no somos críticos, pues. Si nosotros apoyamos la. Siempre le vaya a encontrar ahí el botch. Siempre vaya a encontrar el algo malo. Pero yo creo que. Sí, bueno, ya. Dentro de todo hay un valor agregado. Yo voy a dar mi opinión. Por supuesto. Como fanático. Y estamos aquí para todos ustedes. Desde TVN. Bueno, como fanático, en verdad, lo encontré bien, promo, todo, pero lo del no sé si era café, agua, no sé, weón. Era. Tengo café, weón. Ya, si fuera sido café, ya. Yeah. Ahí la compro. Como fanático, estoy hablando netamente como fanático. De esos weones que ven la weá y quedan así como, ¡ah, oh, qué mierda! ¿Cachai? Y como. Como ente seguidora, siempre la lucha libre, que así como. ¿Ah? ¿Say what, nigga? Sí valoro que lo. Por decirte, si lo hubieran hecho acá. Hubiera quedado también como, what weá está pasando. ¿Quieren que siga? ¿Cachai? Y yo lo hubiera dicho. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Sí. No hay respuesta. No. Yo le hubiera dicho, la verdad es que se quedaran. No, weón, de ahí no me gustó. No me gustó. Es que por lo menos, mira, yo sé que los equipos son caros, pero hay que renovar ideas, ¿cachai? Pues sí, lo del café en la cara, sí, algo está bien. Pero más allá no me gustó. Y si lo que sí logran es por el tema de Levi, lo que le pagan a Levi. Por hacer esas promos fuera, porque él es un personaje mediático, porque él es un actor, cosa que está muy bien, y él entrena para luchar. Podrá ser o no de mi gusto, pero lo respeto porque él entrena, no como otros. ¿Quieren que siga? ¿Cachai? Que siguen en lo mismo y no entrenan, pues, weón. ¿Cachai? No entrenan, pero se hacen llamar luchadores. Como que yo me llame luchador, weón, cuando he entrenado como 5 veces en mi vida y. Lucha libre. Claro. He entrenado como 5 veces en mi vida, no me voy a llamar luchador, pues, weón. Yo no lo soy. ¿Cachai? Conozco de alguna llave, weón, pero no soy experto tampoco en la materia. Ahora, se lo llamo al punto. Como fanático, si me hubiera detenido a revisar, así como verlo una y otra vez, decir, ah, esa weá era café, ya, la raja, tam, comprable, creíble, la raja. Como prensa, lo voy a decir, porque no hay prensa lucha libre, quedo así como en él, otra vez más. Otro show en otro programa, InHub y ahora New. Vengan a dominación. Pero igual está la variable de que ahora, bueno, si bien Bundy era conocido dentro del mundo de la lucha, ahora está la variable de que Bundy es conocido dentro de un mundo de televisión, que harta gente lo siguió, llegó a las semifinales de MasterChef. ¿Por qué crees que es campeón? Y harta gente lo, digamos, se conectó con. ¿Por qué crees que es campeón? No, harta gente se conectó con la nueva promo. Entonces, esa es la diferencia. Sí, pues bueno, o sea. Esa es la diferencia, todos sabemos la diferencia, ¿cachai? De Bundy. Bundy, que lo tuvimos acá, un gran saludo para Bundy. Sí. Un gran saludo para Bundy, una gran persona. Te odio por haberme dejado la mano marcada una semana en el pecho. De hecho, Bundy fue testigo presencial del primer baile de Nelson Club aquí en Dominación Corporation. Oh, sí, weón. Con él. Había mucha gente ese día, había mucha gente. Sí, weón. Y ocupaba mucho espacio, no, sí. no era tanta gente, pero sí ocupaba mucho espacio, bueno. Sí, estaba Leo Toys, Perfecto Bandy. Leo Toys. Y Santa María. Sí. Santa María. Segundo. Era divertido cuando se reía Leo Toys. Porque era como la guatita tenía vida propia. Se reía sola así tirada. Sí, están los videos por ese caso. Están, ¿no?, los videos, revisen. Bueno. Nosotros, como Codebreaker, igual intentamos instaurar como diferentes métodos, formas y mucha risa. Nosotros estamos haciendo el cierre de temporada porque, una, estamos cansados. Dos, porque se vienen nuevos proyectos. Y tres, porque queremos dejar todo preparado para lo que se viene ahora para septiembre. ¡Claro que sí! Les avisamos de por sí. ¿Ya, gente? ¡Oh! Para que no esperen, nos digan... ¿Y viene Codebreaker esta semana? No es que los tratemos mal, no es que no los queramos, pero en verdad. Ya. No, pero la gente que se pregunta es porque está preocupada y siempre espera un programa de nosotros. Es que la mayoría me pregunta si caí preso o no. ¿Eh? Sí, pues. La mayoría me pregunta si caí preso o no. Sí. Todavía estamos sacando a Saga de por eso no hay programa. Estamos juntando las lucas para tener la visa. Claro. La visa de trabajo. Entonces, Codebreaker es esto, siempre ha sido esto y siempre va a ser esto. Lo que sí, se nos vienen nuevas cosas para la próxima temporada. Season 2. ¿Nuevos invitados? Nuevos invitados. ¿Nuevos auspiciadores? Nuevos auspiciadores. Y obviamente nuevas dinámicas. Nuevas dinámicas. Y lo hacemos aquí. Hoy se inaugura, y lo vamos a dejar como hashtag de nosotros, Codebreaker, el machetazo club. Oh, que los va a recibir todos el Pichi. El Pichi. Pichi que está enfermito. ¿Qué le pasa al Pichi? No, mira, sabes que lo voy a tener que decir al aire, Pichi, puta, discúlpame. Si podemos poner... ¿Te has despedido? No, es que se puso a boxear, ¿cachai? Y no le gustó nada a la persona con que estaba boxeando y lo boxeó de vuelta. Lo único que les puedo decir es que le quedó la guatita morada. Muy morada. Y nada, pues, se está recuperando. Ya que después de semejante ejercicio, las piernas no le dieron más. ¿Qué, pero le pegaron? No entendiste ni una hueá de lo que dije. No. Se estaba boxeando. Se estaba corriendo una paja. Ya, no, pero no digamos esa palabra. Puta, qué hueva. Ya. Van a ser la 11, da lo mismo. Ya. Bueno, hablando de lucha libre. ¿A quién le importa? Hablando de lucha libre. Tú te preguntarás, ¿qué es Engel Lucha Libre? Claro que sí. Bueno, gente. Dígame, amiguito, ¿qué es Engel? Te diré que es Engel. Engel Lucha Libre es una nueva agrupación de lucha libre de Maipú. No. Engel Lucha Libre, gente. La polerita que estoy usando ahora, mi rojo comunista, Engel Lucha Libre es parte de un nuevo proyecto que está en Maipú, que va a traer nuevos modelos de lucha libre, formas de entrenamiento nuevas, y que obviamente va a contar por lo menos con mi apoyo como Zig Saga. Chin chin. Va a contar mi apoyo también como natural. No voy a decir mi nombre completo. Es un trapo inmundicia que siempre uso. Entonces. Es un trapo inmundicia que siempre uso. Qué hueá. Claro que sí. Entonces, Engel Lucha Libre lo que está haciendo ahora es una promoción para toda la gente que quiera practicarse, hombre o mujer, para estos dos sábados que vienen, estos dos fines de semana. ¿Los gays también están incluidos? Sí. También pueden ir ya. LGTBQ, todo puede. Muy bien. Va a ir hasta el bus, weón, a entrenar. Sí, los con patología también pueden ir. Sí. No hacen entrenamiento psicológico. Y baños mixtos. Baños mixtos. Muy bien. Unisex. Yo soy homosexual. Claro. Bueno, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar en Gel Lucha Libre? En Maipú. Obviamente. Pero es en el gimnasio de CrossFit 1810, a pasos de la Plaza Monumento o de la Plaza Maipú, da lo mismo. De la Plaza Maipú te demora 10 minutos, de la Plaza Monumento 2. Queda al lado. 1810, y busquen a Engel Lucha Libre en todas las redes sociales y lo van a encontrar. Cualquier consulta, pregunta. Y recuerden que la escuela se abre este sábado. Y van a tener este sábado y el próximo gratis para poder entrenar en un nuevo método de lucha libre traído directamente desde la ciudad. Traído directamente de una persona que se llama Ophidian. ¿Ya? Para la gente que cache lucha libre, para que vaya. Así que vamos a tener un poco de todo de la lucha libre. Cosas que pasan en vivo. Un ente se nos acercó. Está empezando a penar ya. Nos movió la puerta, weón. Bueno, Engel Lucha Libre, la nueva cara de la lucha libre. Y en serio, la nueva cara de la lucha libre, porque va con proyectos serios, formas serias de trabajo. No hay borrachos, no hay drogadictos. O sea, no es una organización de lucha libre chilena. No, yo digo ver para creer. Muchas flores. Yo lo único que voy a decir es que cuando sea el primer show, yo voy a estar ahí. Obligado, por contrato. Bueno, yo voy a estar ahí. Chin, chin. Here comes the money. Oh, bien. Here comes the money. No, pero la cosa es, gente, sigan en Gen Lucha Libre. Es un proyecto grande. Muchas flores, po. Es un deja que empiece. Pero, weón, es un proyecto grande. Así que, gente, eso, en Gen Lucha Libre, ustedes, los fanáticos, van a ser los primeros que nos van a decir, ¿es una mierda o es mejor de lo que han visto en otras agrupaciones? Ya. Hasta en las más longevas. Así que, eso. Sí, porque puede pasar... No es que me hayan pagado por la promo. Sí, puede pasar lo que ha pasado con varias organizaciones que se han quedado en la buena idea y en la ejecución. Como por ejemplo. Sonoro. Justo se me ha acabado el micrófono, ¿sabes, papá? Chanere. Oye, ¿qué tal? ¿Fuiste a. Explosión Nacional de Lucha? A Explosión Nacional de Lucha. Yo, mira. Yo debo reconocer que... Bueno, pídele disculpa a la gente de Explosión. Me preguntaron por ti. ¿Cómo está Nelson? Le pido disculpa a la gente de Explosión, a ese fanático, a esa unidad que preguntó por mí. Le mandamos saludos a Don Segundo, Santa María. En nuestro cierre de temporada, usted estuvo en los primeros capítulos. Le mandamos un gran saludo, un besito en la chupalla. No, y... Pucha. ¿Para qué decirte? Yo con las fotos aluciné, compadre. De verdad que yo me sentí ahí y dije, weón, ¿cómo me pude haber perdido ese evento por la rechú? Ay, por la rechú. Por la rechú. Ay, tonto. No, estamos PG, tío. Estamos PG. ¿Se fueron las chiquillas? Sí. Bien. Ya con Chetumare. Ya. No, weón. Tuvo la raja el evento, weón. A toda raja. La dura. Oye, esa cuestión, esa traición final, weón, puta, que amé a Sinner, weón. Antes lo amaba. Weón, yo lo amé antes más, lo amaba. Weón, yo lo amé más, weón. Pero ahora lo amo más, weón. O sea, de verdad que eso habla de una reconversión del luchador, una evolución del luchador, haciendo una traición ahí contra sus mejores amigos, Red Quinzel, weón. El carnicero, weón. Tirado ahí, lleno de silletazos. Lo único... Lo sigo para Red Quinzel, weón, o sea, wow. Bueno, les voy a contar, bueno, cómo pasó todo. La cosa es que luchaba Impacto, Carnicero, Ariki Toa, Sinner y... ¿qué es el otro, weón? Faltó uno, weón. Impacto, no, mira, Ariki. Impacto, Ariki, Carnicero, Sinner. ¿Skelter? No, weón. Ah, y el mascarado. El masoquista enmascarado. Masoquista enmascarado. Ya, la weón que quiera cagar en la lucha. Impacto, sí, tú Impacto. Impacto. Tú, weón. No quisiste ayudar a Ariki Toa. Me trató de pobre diablo durante sí. la semana. Sí, a mí me dijo que yo quería pantalla, weón. Tengo a Codebreaker y a Knockout Pro, weón. Yo necesito, yo pantalla, no necesito pantalla, weón. Necesitamos pantalla. Nelson tiene WWE Teca, weón. Yo nací grande, como con loco. No, mentira. No, pero bueno. No es nada contra el luchador. Sabemos que, weón. Tiene un problema ahí. Tiene un problema ahí con la cara. No es que no es por Nelson, es no. por ti. Yo he visto a Nelson sin máscara. Yo pensé que iba a encontrar, y me ha llegado éxito. Pensé que iba a encontrar ahí a un compadre en Impacto por usar la máscara, pero encontramos más. A una gallina. A una gallina. Sí. Se sacó detrás de las pantallas para decir las cosas. No, y me encima diciendo, hicieron de tramposo así, ¿eh? Cuando todos sabemos cómo clasificó a la sí, final del torneo con Lenko. Con Ariki Toa. Y está grabado. Está grabado. O sea, bueno, se pone de base. No, bueno, ya, lo siguiente. Ya pasa toda la lucha que la cagada. La cosa es que Impacto le va a aplicar su finisher a Carnicero. La wea es que llega Sinner con una silla y le dice, ven pa' acá vos conchetumare. Ah, queréis lucha. Aprovecha Carnicero, garra cuenta. Campeón Carnicero, todos felices, la masa cagada, Sinner con la silla en la mano, bien, felicitando al grupo, toda la weá. Y de repente Carnicero se sube. A ver, si sí, yo estoy en el escenario mirando. Estoy en el escenario a mi espalda mirando el ring. Al lado izquierdo. Y la weá es que Red Quinzel queda mirando a Sinner, levanta un brazo para señalar victoria y le llega una super kick, weón. Pero hermosa, hermosa, weón. Hermosa. Como la Red Quinzel. Hermosa. La weá es que le llega la patada, cae, y Carnicero se baja, mira que está en el piso, Sinner con la silla en la mano, y comenzó el festival, weón. Chair party. Weón, lo hizo cagar. Mira, con decir esto, la silla era de aluminio, obviamente, y le sacó las dos placas, weón, la de la espalda y la del asiento, de tantos sillerazos que le pegó, y al final le está pegando con los fierros. O sea, lo que vio usted en WrestleMania 17 cuando Stone Cold y De La Roca se queda chico al lado de lo que pasó. No, esa weá eran nada, pues weón, eran puros cortes con la muñeca en el... eran puros cortes con la muñeca que arriba, weón. Bueno, la raja. Y weón pesca el micrófono y dice: quiero hacer válida mi opción titular ganada en la batalla real del año pasado. Toma. Trae un árbitro concha tu madre. Y tira el micrófono a la mierda. Tira la silla a la mierda. Llega el árbitro, le hace la cuenta a Carnicero. Y llega a dos. Oh. Por lo tanto, Sinner le pega un silletazo al árbitro. Oh. Le sigue pegando a Carnicero. Pesca del cuello a Radón. Y le dice: ven a contar tú con Chetumare. Quiero salir campeón. Y lo toma, lo tira dentro del ring. Le hace la cuenta a Carnicero y Radón cuesta hasta 3. A lo Gran Paul Heyman, pero obligado. A lo Stone Cold con Vince, noqueado. Y se lleva el título Sinner. Bueno, decir que Radón, cada vez que se sube al ring, siempre pasa algo malo. Sí, siempre se manda a cagar. Sí, la última vez que se subió al ring el año pasado, volvió Catalán. Puta la wea. Así de malo. Así de malo, así de ebrio. No, pero ebrio. ¿Radón o Catalán? Catalán. Ah. Sí. Catalán, ¿qué le voy a decir? ¿Está aburrido desde ese pan? ¿Está de DJ hoy día? Dice: el programa, dice Saga, en el programa está grabado. Milagros de la lluvia recién llegado. Buenas vibras a Nelson y a Losito. No. ¡Ah! ¡Estamos en vivo! ¡En vivo! Estamos en vivo. Live, sí. Nigga, live. Saluda a Everton Fumagalli. Dice: buenas noches, ¿cómo están? Los hermanos, sin H. Pero bueno, hermanos. Oh, un saludo a una tía Eli, un saludo, dice: hola, mi minuto, te quiero. Oh. Cuídese, su tío Julio se entretiene mucho con usted. Besos y saludos a sus amigos. Oh. Felipe Ignacio Muñoz Núñez nos dice: ¿cómo que vuelva a Catalán es malo? Grande lad. Nadie está diciendo que es malo. Estamos diciendo que cuando sube Radon al ritmo es malo. Es malo, weón. Es muy malo. Lo queremos a Radón. No, es muy educado. Sí, es muy educado. Pero weón. No se suelve. No se suelve. La última vez Catalán le sacó la chucha. Juan Logan León nos dice: hola, saludos, buen programa. Muchas gracias por el saludo. Recuerde, gente, que pueden llamar al Dominafono. Por supuesto. En el Dominafono. Para llevarse una polera personalizada del luchador a tu elección. Así que, si tu hermana tiene la boca desocupada, ¿nos puede dar el Dominafono? Dominafono, más 569-5222-7316. Así que, no sé, pues gente, si se quieren ganar una polera personalizada, llamen, manden un WhatsApp, un audio, diciendo lo que quieran. Y disfruten de Knockout Pro. WWE Teca, Leo Toys, Estampaciones, WWE Tienda del Fido y The Codebreaker. Solamente por dominación.cl. La radio de todos los fans. Y ahora todos los fans de lucha libre. Todos los fans de lucha libre, pues, bueno. Por supuesto. Todos los jueves. Oye, bueno, el cierre de temporada. El cierre de temporada. ¿Qué tal si hablamos de... ¿De qué quería hablar? No, hablemos de lo que fue esta temporada en Codebreak. Mira, yo lo que puedo decir de esta temporada, aunque suene autorreferente, pero muchos luchadores en el circuito ven este programa, weón. O ven la repetición. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Creo que porque decimos la verdad sobre varios luchadores, empresas, o nuestro punto de vista de diferentes cosas con las que ellos están de acuerdo. Es subjetivo, yo creo que damos nuestra opinión, así, bien honesta. Así por decir, que decimos la verdad como bien presuntuoso. Pero damos nuestra opinión y le damos el espacio al luchador para que diga su opinión. Y se exprese y diga todo lo bueno, todo lo malo. Tenemos los casos de Keaton, de Montoya, que estuvo aquí presente también. Condor Kid. Condor Kid. Que hoy día estuvo con el traidor. Estuvo... No, pero creo que no fue. No, sí, no iba a ir. Qué bueno. Tuvimos, bueno, a Perfecto Bandy. Tuvimos a Domina con Catalán. ¿Dónde te cortaste entero? El manager de campeones, sí. Un besito a Domina. Un besito ahí. Espectacular. Siempre que la veo, me recuerda que las mujeres tienen el poder. Uh-huh. Aquí más tuvimos. Tuvimos a los Arlequines aquí presentes. Estuvo también... Tío Estampasiones. Tío Estampasiones, alias Dixel. Alias Barba. Alias Dirsel. Daniel Bryan. El Dirsel. El Dirsel de... También tuvimos en la última edición que tuvimos de este programa, The Codebreaker, tuvimos al gran e inigualable referente de la lucha libre, Gastón Mateo. Así es. Quien hoy está en Japón, y lo vuelvo a repetir, mierda, ¡está en Japón! ¡Luchador chileno en Japón! ¡Luchador chileno en Japón! ¡Hola, soy medio nacional de la lucha libre y no me di cuenta, no sabía eso! Con respeto. Llevo muchos años de fanático de la lucha libre y no sabía que Gastón Mateo trajo el torneo latinoamericano. Tontos weones. Bueno, si quieren también ver el torneo latinoamericano con resumen desde Japón, weón. Desde Japón. De ellos enviaron gente de prensa para hacer un verdadero resumen. Sí. No copian la intro, por si acaso. Y por supuesto también, si quieres saber todas las noticias, qué está pasando con el torneo NOAH. De Mateo, por supuesto, Knockout Pro. Que tenemos un traductor japonés-español que le aplica ahí también en la página. ¿Ves? ¿Sí? A ese nivel. ¿Ah? A ese nivel. Hacete esa, Hacete esa, va chupando pico para conseguir entrevista de WWE. Hacete esta, po. ¿A quién más tuvimos aquí presente? Puta, bueno, cabrera. Sí, bueno, fueron tanto que no me acordamos, ¿no? Que. Bajo cero, por supuesto. Bajo cero, weón. Con el frío me acuerdo de bajo cero. Weón. Bajo cero fue fue testigo presencial de la canción de JP. Sí, weón. Mira, lo que puedo decir de bajo cero es que, weón, la hermandad de los robots, un gran tag team. Guiño, guiño. Un gran tag team. Guiño, guiño. No, weón. Es que tuvieron una... No sé, para mí detalles, para la gente, weón, fue una weá así como, oh, la raja, lo hicieron mierda. Pero, bueno, la cosa es que debido a una mala maniobra, una maniobra mal aplicada, porque no hay malas maniobras, al menos que quieras caer con clavos de 15 centímetros, será weonado, o al menos que esté en la CZW. La cosa es que terminó usando cuello ortopédico en sus redes sociales. Lo pueden ver en su Instagram. Lo bueno del cuello ortopédico es que combina con la máscara. Es azul. Y creo que serían las únicas buenas noticias. Porque está en duda. Luego de que recibiera esa mala maniobra. Y además después de la lucha. Recibiera el bombazo de la ya nombrada Domina. Más encima. Más encima. Lo remataron. Mira, con lo que te voy a contar es cuático. ¿Ves? Tú estuviste en el show anterior. Sí. Donde Domina tomó el cinturón de Melillán. Por supuesto. Y le mostró los dos. Uh-huh. O sea, más que mal le dijo, voy por tu cagada de título. No te lo puedo creer. Por lo tanto, en este show, Melillán fue, y en el principio de todo, atacó a Domina. No. Bueno, la hizo cagar con el título, bueno, a puro latigazo. La weá es que, weón, esa vez. Weón, eres moreno, ¿por qué te burlas de él, weón? Eso es enmascarado. Buen punto. La cosa es que ya pasa eso. Y luego, en la lucha de bajo cero, Melian contra la hermandad de los robots, entra Domina. Le pega un par de weate a Melian. Y luego. Bajo cero, intenta golpear a Melillán. Se agacha y golpea a Domina. Domina lo queda mirando, obviamente, hacia abajo. Weón, Y le hace ese bombazo, weón. Pero sabéis que no. No. Olvídalo. No, por favor, no. No. Coloco una mesa y el weón se retira a la lucha. Y la cosa. Sí, fue hardcore. Es que un bombazo de Domina es bestial. Me lo imagino yo. Lo imagino. Te lo imaginas si te excitas. Sí. La cosa es que pasó, por tanto, lo que yo veo ahí, lo que yo veo ahí, es que obviamente Melillán domina. Pero que Domina atacara bajo cero nos da una tercera opción. Así que, como Domina no tiene ningún retador directo para el título, porque Alex Hero sin su guardaespaldas no es nada. No sé, vimos la lucha entre Domina y Alex Hero y la verdad... Aguante Domina. Como no tenemos la canción de fondo, yo la hago... Aguante Domina, porque la verdad... se las lleva, weón. Se las trae siempre, weón. Lo otro. El masoquista enmascarado se fue eliminado gracias a la intervención de Gastón Mateo. Toma. Ahí está. Mateísmo. Is here. Is here. It's back. Falta que Skelter, Christy, Lito. Por nombrar algunos. De los que me acuerdo, weón. ¿Quién me faltaría, Osito? Máquina, ¿quién más? Salomón. Oh, ¿y tú? Salomón. No, sí sé que es Salomón, weón. Es que me estoy acordando, ¿no? Weón. No, parece que hoy día Osito no tiene sentido el humor. No tiene sentido el humor. Osito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Chito? ¿Qué pasó? Lo dominó el taco. Lo dominó el taco. Sí, ahí está. Todos los días por domination.cl. Estás en Codebreaker Radio, tu nombre y de dónde llamas. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Yo conozco esa voz. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Mm? Aguante Baloso, Alzaga y Nelson, ¿cómo han estado, chiquillos? Ven, y usted... Preséntese para el público que no lo conoce. Concha de madre. Se puso nervioso aquí. Mira. Se puso nervioso. Sí. Es que escuchar tu voz. Ah, ya, ojalá. Acá Chris Ann. El resumen de la temporada. Sí, pues está el resumen de la temporada. Porque vamos a tomar un pequeño descanso, ya que hay weones que están muy cansados por los estudios. No. Sí, no están cansados o reventados. Reventados, weón. Sí, pero merece. El oso también se viene una bebida energética en este momento. No, no le trajiste una recita. Se la tomó. La cosa es que no le hizo efecto. Una Red Beer. Ya. Crisán, sí. ¿Qué opinas del tema que estábamos tocando de las promos? O sea, de la última promo, el Levi. ¿Era promo? ¿Hubo que fail? ¿Existe ese programa? ¿Qué programa? Por lo menos tiene 120 likes, creo que tiene. No, sí. Nosotros que faltamos dos semanas seguidas, mira, tenemos como casi 500. ¿Ustedes dan seguimiento toda la semana a los luchadores? ¿Acá solamente cuando están en el spotlight? Toma. Sí. Qué dolor. No, es verdad, porque imagínate, trajimos a Mr. Kato cuando nada empezaba a Mr. Kato. Sí, pues llevar la cara de Engel Lucha Libre. Claro. Y el dueño de corazón de... Maquina Mesa. Es que me pareció un chiste. En realidad lo que ayer pasó. ¿En serio? ¿No le gustó? Es que es un mal kayfabe copiado a lo del Miz. Y no sé, tratando de hacer parecer verdad. Estuvo mejor cuando se salió el kayfabe el Baron Corbin con un niño que estaba llorando. Que eso ayer. Bueno, esa weá fue digna de aplausos y todos estaban aplaudiendo, weón. Sí. Traje el personaje de Gil para consolar al niño. Mira, para la gente que no sabe lo que pasó ahí, la cosa es que Baron Corbin pierde una lucha. Y había un niño que, como lo tenía al frente, se pone a llorar y toda la cuestión. Baron Corbin se da cuenta de esto, se da media vuelta, toma al niño en brazos, y lo empieza a consolar. Cosa que bajo su personaje de Hell se debería burlar del niño. Claro. Entonces lo toma en brazos, le dice que todo está bien, que él va a volver a ganar una lucha, que no se preocupe. La, la cosa es que llama, le dice a los guardias que dejen pasar a la familia. Él viene, lo sienta en el borde de protección, se saca la polera que él estaba ocupando durante la lucha. Y ahí lo mea. La dobla, se la regala al niño, le dice que deje de llorar, que le entregaba, le daba este regalo. Le dice a los papás que si quieren le sacan una foto con él, lo toma. Se sacan una foto y el papá súper agradecido lo saluda y todo, y se sale completamente del personaje. De hecho hizo algo similar a lo que hizo el Tito O'Neill después de eso, se, le regaló memorabilia, así, ¿sí? Por fuera del show. Cosa así ha pasado con Triple H. Sí, pues. Así que con Tito O'Neill y otros que no lo demuestran mucho. Y otros personajes más. Y grande lo de Gastón Mateo, ustedes lo tuvieron en el programa, mientras que en el otro lado dicen que son el único programa de lucha libre, ustedes yo sé que lo siguen. A todos los luchadores. No, no. Crisán, gente como tú hace falta en este mundo. En este mundo. Qué patero. No, pues weón, sí. Mira. Ejemplo, gente. Crisán es un gran músico. Buen compositor. Claro que sí. Buena gente. Buena gente, claro, es sincero, sí. Si no hubiera dicho que el programa es una mierda, nos dice que es una mierda. Y solo hubiera estado aquí, porque venía pasando afuera, ¿cachai? Estaba comprando una sopaipa. Estaba comprando una sopaipa y le dijimos, bueno, tenemos un programa de lucha libre y lo vimos con una chapita de la W. En realidad venir? Estaba riendo el local de las niñas. ¿La dura? Oh. Está aquí en la esquina. De las niñas de rojo. Ya, pues la cuestión es que subió, ¿cachai? Lo invitamos como panelista y dijimos, bueno, no tenemos con qué pagarte, pero tenemos este DVD de Brock Lesnar. Que se había ganado un weón y no lo vino a recoger. Y se justo se llama Crisán, ¿cachai? Y la cosa es que se quedó acá, le gustó el programa y de ahí vive enamorado de nosotros y nosotros de él. De ahí que nos escribe a las 4 de la mañana por inbox todas las noches. Es el Nelson. El Nelson pasándose en la 210. Pasándose en la 210, en el metro. Macabeo, eres tú mujer. ¿Ves? Te domino. Me están diciendo que quería pasar a la Plaza de Puente. No, ya la Plaza de Puente no, ya no. Pasaba a la Plaza de Puente otro. Pasaba a la Plaza de Puente otro. A Elisa Berrea. Elisa Sobajea. No. Bueno, Crisán, eres el primero en participar por nuestra queridísima polera. Sí. Aquí todos participan. Yeah. Eres el primero en participar por la polera cortesía de Estampaciones, donde tú eliges cuál es el luchador que quieres. Claro, lo bueno del programa es que no discriminan a ninguna empresa. No, por nada. Sí. Mentiroso. O sea, si le decimos a alguien que es penca, es para que mejore, pues, weón. Para que en la próxima temporada nos digan, weón, mira, vayan al show, vamos al show. Y si sigue siendo una mierda, los vamos a seguir diciendo que son una mierda. Y espero que siga así, que no sea solamente un veranito de San Juan lo que pasó con la empresa que ya se fue para Costa Rica y Estados Unidos. Por deudas. Me retracto por lo que dije, me retracto. Con respeto. No es verdad. Me con retracto. Respeto. Porque no tengo pruebas para decir eso, así que me retracto. No hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta de ellos ni por la... Ah. ¿Quieren que siga? Bueno, claro que hay una deuda. Con tu corazón. No, claro. una deuda con los fans porque quedaron todos con ganas de ver a Booker T. Busca. El señor trasero. Busca. Yo pagaba por Booker T, bueno, no me interesaba, Billy. Sí, no, pero a pesar de traer a los luchadores que son abuelitos y todas las cosas, traían tanques de oxígeno. Se la jugaban por traer, pues. Bueno. Sí, es verdad. Se armaban un pay-per-view. Acá, y está bien, es su modo de montaje. Muchos pueden estar en desacuerdo, pero weón, claro. Si fuera por esa wea de decir, no, la chilena es bueno, ¿por qué mierda traen también luchadores extranjeros? Sí. Habría sido más bonito verlo pelear todas las marcas intercaladas con los luchadores extranjeros que solamente los amigos. O los amigos que luchan con los luchadores extranjeros en el main event. Bueno, sí. Es otro tema. Bueno, Crisán, agradecemos tu llamado. Tú eres el primero participando. Para la gente que mande mensajes, sigan comentando. está viendo mi padre este programa. Y lo único que le puedo decir a mi padre es que sé que está decepcionado de mí. Claro que sí. Ya son dos padres decepcionados. Ya son dos padres sí. Y dos madres decepcionadas. Sí. Así que no sería problema para mí aceptar eso. Sí, mi mamá los jueves no me quiere abrir la puerta a la casa. Ya, esa weá que llega de tarde. Por esa cagada. Espero seguir escuchándolo y viéndolo en los programas. Y no. Siguen haciendo especiales. En septiembre volveremos. Bueno, ya confirmamos. Nosotros dos ya confirmamos nuestro. No, confirmamos que vamos a estar aquí en dominación.cl, si la vida no nos permite, para SummerSlam. Ya. Yeah. ¿Van a hacer algo para Battleground? Claro que sí. Sí. Sí, yeah. Por supuesto, aquí en Dominación siempre se hace cobertura de los eventos. Así que ahí vamos a estar presentes para toda la gente. Ya, chiquillos, te mal habla. Estamos hablando bien. Muchas gracias y por llamar. Y aguante para ustedes. Sigan con los programas. Yeah. ¡No! Muchas gracias, Crisán. Cuídate que estés muy bien. También. Adiós. Chao. Bueno, gente, como vieron recién. Bueno, mi papá, weón, me escribe: estoy orgulloso de ti, negro. Cacha, oh. Sí me da. Sí, yo también lo quiero. Lo quiero meter en una silla. No. No. Oye. Nos dice por aquí Nicolini. Grande Knockout Pro, Codebreaker Radio. Siempre veo sus programas. ¿Cuándo se viene la segunda temporada? Saludos. Oye, no. Nicolini, ¡Oh! ¡Un canto! ¡Un canto a la vida! Pero mira esa. ¡Esa foto, weón! Esa cara tapa toda la pantalla. A ver. Aló, joven que no conozco, pero que sabemos que es un canto a la vida. Un canto a la vida. ¿Cómo estás? Un canto a la vida, un canto a la esperanza, un canto para los desgraciados de Codebreaker, un canto para los buenos. Uy, se tiró con todo este weón. ¡Un saludo a estos conchos! ¿Estás curado, Luchito? ¿Qué? ¿Luchito estaba bebiendo? No. Desesperado de la lluvia que está pasando acá en Pitufinlandia, así que imagínate, hombre. Le puso mucho milo a la leche, ¿eh? ¿Ah? Sí, a la vida. Está más grande que nunca. Sí, gracias por ese efecto. Lo extraño, joven. Canto a la vida. Ese fue el saludocito que hoy día está, claro, está medio callado hoy día. Sí, está tímido. Pobrecito, parece que después de comer sushi el pasado domingo quedó decepcionado, pobrecito. Claro que sí. Es que bueno, teniendo dos luchas buenas en un pay-per-view y el resto, nada, cualquiera quedó decepcionado. Sí, por supuesto. Aguante, sí, la lucha de Joe con Lesnar, bueno. No, y la lucha en pareja me gustó, bueno. Nel. Sí. Ah, por cierto, chicos, ¿vieron hoy día lo que es la presentación de las 32 del Mayo Classic? Sí, me enamoré como 28 veces. O sea, de las 32, 28 te enamoraste tú. Típico zigzaga, hombre. ¿Cómo conoce a zigzaga? Pero es que, entiendan, 28 mujeres que luchan bien. Eso me excita más que cualquier cosa. No, sí, po. Pero igual. No, sí, po. Sí, porque hay algunas que ni conocemos, pero bueno, ya sabemos la mayoría que tiene. Bueno, pero Luchito, tan rica o no, las minas tan ricas, ¿no? Bueno, tan rica no puede decir. No, pero bueno, hay que. Luchito, digamos la verdad, si el culito de Blanchard estaba ahí, bacán. Somos juntos. ¿Para qué estamos con cosas, hombre? ¿Para qué estamos con cosas? La mera verdad. A ver, ¿qué otra cosa? ¡Se descartó, weón! ¡Se descartó, weón! ¡Caliente! No, me iba a decir sobre lo que pasó el día de ayer. Me iba a decir algo sobre eso. ¿Qué quieres decir sobre eso? Que ayer fue miércoles. No, weón, nada. No, hombre, no. Me refería a los de ayer Ariel Levi's. Del pseudo show woman o algo así. Perdón que le digo, pero tengo que. Show woman. ¿Ya? ¿Qué puedes decirnos sobre eso, querido amigo? Con respeto. Solo voy a decir que eso que le hizo a Perfecto Bondi es como YouTube, un contenido que incita al odio. Y eso está pasando, precisamente. ¿Incita al odio? Sí, mo, porque... ¿Se prohibió por el Consejo Nacional? Sí, pues imagínate. ¿CNTV, weón? ¿Qué sé? Sí, pues imagínate lo mucho que decepcionan, que... Te pases a estos límites y si va Levi quitando el campeonato de CNL, te trabas. Es un contenido que incita al odio. A lo mejor ya hay millones de dislikes por esa wea. Así que, ¿qué más que decir? ¿Qué más que decir? Sí, le ganaron a mis bailes. Sí, bueno. Eso incitaba más al odio también. Lo único que se puede decir, Luchito, es que incita al odio contra los gordos. Sí, pues, Levin. Sí, siempre huevo por el físico. ¿Qué más querís, pues? ¿Qué más pienso? Sí. El ex Kaki. Alguien que incita al odio, al repudio hacia los que están sufriendo de obesidad. Sí, que. ¿Con los huesos gruesos? Sí, y conociendo a Levin, ya sabemos que va a haber hueveo por un montón. ¿Usted, Luchito, se sintió mal? Cuéntale la verdad, Sí, me sentí mal, pero por otra cosa, yo sabía las cagaditas que se manda siempre Levi. Oh. Primero en Inhoof y ahora en la radio de NIU. NIU. NIU, sí. Para no mencionarlo. Ahora hace falta que venga a Dominación y la cague toda, pero no sabemos si va a pasar. No, pues no. No, pero digamos, aquí no hay nombres prohibidos. Aquí no hay nombres prohibidos. No. Todos deben ser nombrados. Aquí todos son nombrados, todos se llevan una talla, un baile, una sí, garrafa para los huevos. O una palabra, o nos entregan una palabra de aliento a nosotros. Tuvimos hasta los mismos compañeros de Lucha Te Amo. Sí, no. Lucha Te Lo Veo. No, sí, pues. Dana de Te Amo, va. Claro. También. Tuvimos la preciosidad del cráneo aquí, weón. Sí, pues. Y los que no van a cantar es a los copiones. A los copiones. Es subjetivo eso, Luchito. Qué hermoso, sí, Luchito. Es subjetivo. Bueno. Porque los primeros siempre van a decir gracias, que los que vienen después copian. Sí, no. Por ejemplo, los programas que estaban antes de Codebreaker. No pueden tratar de copiar a nosotros. Obvio. Subjetivo. Claro, las copias siempre pierden valor, nada como el original. Vieja zapa. Buena. Ya, Luchito. Tiene una buena el oso ahí. Luchito, le mandamos un gran abrazo, un gran besito. Lo quiero. Gracias. Y que siga el canto a la vida. Ya nos vemos para Battleground. Voy a estar ahí presente, por supuesto. Y chicos, un abrazo. Disfruten el descanso. Yo sé que el trabajo, la universidad, sufre demasiado. Así que yo en mi caso lo voy a hacer. Un abrazo, Luchito. El abrazo. Septiembre con todo. Un abrazo, chicos. Falta pantalla, güey. Un abrazo, Luchito. Un abrazo. Cuídate, que estés muy bien. Son pesados, güey. Hay que tener más respeto con el culiado. Hizo un gran esfuerzo levantarse hasta ahora, Luchito. Sí, weón. Sí, se acuesta con la cañera. Mira, muy buen programa y grandes invitados durante toda la temporada. Saludos, Felipe Muñoz. Mire. ¿Qué más? Marcelo. Un weón nos puso hola. Hola. ¿Qué esperáis, weón? Marcelo Manríquez. Buena, cabros. Saludos. Saludos, Marcelo. No sé. ¿Qué onda, weón? Sí, ¿Qué pasó? No, pero esto es de ayer, no es de nosotros. Ah, ya. Oye, invitarlos a todos los fanáticos de WTK este domingo por la página de Facebook. Se viene King of the Ring 2001. con la participación de Stone Cold, Chris Benoit, Chris Jericho, la triple amenaza que marcará la lucha por el título. ¿Estaba vivo en ese tiempo? Estaba vivo en ese tiempo. No conocía la almohadilla. Las cuerdas. En ese tiempo amaba a su familia. Y a sus hijos. Sí. No. El mejor. Tenemos el gran combate de Shane McMahon con Kurt Angle, compadre. Oh, pero ese... Esa es lucha. Shane la hizo... ¿Te acordáis que... Bueno, para que vamos a spoilear mucho, pero... Porque vamos a spoilear de un evento del 2001 que ya pasó hace mucho tiempo. Sí, pero 16 años del evento. Lo que pasa es que en WWE lo reviven, ¿cachai? Lo viven nuevamente. Pero, puta que bueno. Bueno, Kurt Angle en ese evento hizo ganar... Marcelo Manrique dice, respecto a Chris Benoit, error not found. Shane McMahon hizo pasar a... Mira... Yo voy a Kurt Angle a la final, solamente para hacerlo perder en la final. ¿Te puedo poner nervioso? Sí. Domina está viendo el programa. Ay, no. La base de datos de virus ha sido actualizada. Saludos, Domina. Domina, un siempre en nuestro corazón, te siempre amamos. En nuestro cocoro. Te amamos, Domina. La base de Yo datos la amo de desde virus. Antes, sí. Bueno, dice Juan Logan León, el Mayhem Classic, hay luchadoras de TNA, luchas y luchas independientes. No lo hagáis llorar de nuevo. No lo hagáis llorar de nuevo, por favor. Sí, bueno, hay muchas luchas ex-TNA o Global Force Wrestling. Oye, referente a TNA y Global Force, weón. Suspendieron al Albertito, weón. Alberto del Río, parecer no concretó. No concretó. O concretó, pero se fue. Literalmente se fue. ¿Cachai que por esta wea tenemos que hacer el cierre de temporada ahora? El Glover Force, la cosa es que lo suspendieron, siendo campeón absoluto, lo suspendieron. Porque por el tema que tuvo con Paige de agresiones y toda la wea. La cosa es Suta que... Pobre Paige, weón. La ha pasado mal, Paige. La ha pasado mal, weón. Imagínate... O sea, la pasó bien y después cuando se hizo público la pasó mal. Fue pervertida por un... Por... ¿El New Day? El New Day. La transformaron en una verdadera... Dilo, weón. No, si las cosas se dicen. Las cosas se dicen aquí. No, mi tía me está viendo, así que no. Mira, Marcelo Manrique nos dice, ¿qué info tienen del posible regreso de Gentle Benjamin? Marcelo Manrique, te voy a responder yo. La vuelta de Shelton Benjamin ya estaba anunciado en SmackDown. Ya estaba anunciado de que iba a volver, pero tuvo una lesión tan grave que tuvo que retrasar todo. Por tanto, siempre está en carpeta. Siempre va a estar. Es Shelton Benjamin, no es cualquier weón. ¿Cachai? Shelton. Es Shelton Benjamin, que en Japón ya se hizo un nombre. Así que... ¿Qué info tenemos del posible regreso? Tan sí. Simple como que ya había un pre-contrato listo. Y que ahora solo falta el de redebut de Shelton. Nada más. Es tan simple como eso. Bueno, gente. Son como los gritos de... No. Marcelo Manrique dice... Ah, vale. Tenía esa duda. Gracias. Azótame. Voy a dejar de ver esta wea. Quería saber eso, ¿no? Bueno, para la gente que no está viendo, tenemos el dominafono para que manden sus mensajes. Todos los mensajes que manden, aunque manden una 8 igual D, participa. Por supuesto que sí. Así que, para todos, manden mensajes, llamen. Obviamente, los que llamen van a tener mayores oportunidades de ganar. Por supuesto, dominafono. Llamen. Aquí las dudas van a ser consultadas, respondidas en vivo. Así que, pregunten, jóvenes. Dominafono. No sean tímidos. Dale con el teléfono, por favor. Dominafono, más 569-5222-7316. Saludo a la vecinita, vecina Sandra, un saludo, vecina Sandra. Así que para toda la gente, este es el cierre de temporada de Codebreaker. Si me puedo tomar la licencia y recordar la frase y el personaje que... Dejó una enseñanza muy grande en lo que es Codebreaker y todas las personas que están viendo este programa y estuvieron viéndolo. Okay. Una de las enseñanzas más importantes me la dejó un luchador que está en los lugares, luchando en los lugares no sé cómo nombrarlo. La cosa es que nos dijo, le dio una enseñanza a los niños. Oh. Y nos dijo que los niños no chupen penes. Niños en su casa no chupen penes. Sí. Dicho. Llegó hasta al límite. Llegó al límite. Límite sí. Que también nos contó la historia del tío. Sí. Que muchos ex campeones o campeones actuales estuvieron con el tío. Cosa. Pero huevón, ahí faltaba el chan, huevón. Chan. La cosa es que nos pasaron muchas historias. Estuvimos investigando lo del tío. Nadie nos quiso decir nada. Por vergüenza, por pudor. Por Dios. Por Dios. Qué feo. Anda a saber uno. Cada uno se mete. No. ¿Para qué saber más de eso? Oye? Bueno, gente, nosotros ya estamos pronto a cerrar este programa especial de Codebreaker. Sabemos que no fue como el. Claro que el sí. Normal de los programas. Una, no tenemos invitado. Dos, Nelson está vestido con la ropa de la universidad que trabaja. No, ¿para qué vamos a decir? No, ¿para qué vamos a decir esa weá? ¿Cachai? Nelson Corporativo. Y yo, Saga en Gen. En Gen Lucha Libre. Búsquelo en Facebook. Bueno, tus palabras para este cierre de temporada, amigo Nelson. Sí, no, yo quería decir algo antes. Decir, bueno, habla que yo vez. Hablo como quiero en realidad, bueno. Habla sí, bien, pues. Tengo que estar hablando bien todo el día, don Carlos, bueno. Y más encima, me viene aquí. Quiero decirle algo al señor Cráneo. Cráneo. Estuvo aquí presente y habló. Lamentablemente no estuve presente en esa. En esa temporada. Mira, y ahí le pone el. Buena. Señor Cráneo. Se refirió a este programa como que yo lo había. Bueno, no dijo de esas palabras, pero que yo lo tomaba como un referente. Que tomé como un referente la promo que hizo con el tío Estas Pasiones. Yo tengo que decirle al señor Cráneo. Te estás refiriendo a la mierda de. Baila sin Roman. De. Bueno, que le dije acá que era una mierda. Así que da lo mismo. De Lucha Te Amo, que. Se equivoca, señor Cráneo. Para que usted sepa, Nelson Club. Existía mucho antes de esas performances que ustedes hicieron. Que sí, fueron las primeras. No fueron tan buenas, pero sí fueron las primeras. Se agradece el formato, ¿no? Pero yo quiero decirle que el único hombre que inspira a Nelson Club y que, digamos, el pionero, el weón que se podría decir que le dio la idea a Nelson Club, viene de ICW y es Joe Hendry. ¡Claro que sí! Él partió con todo el movimiento de huevear con las canciones, con los luchadores que se enfrentaban y darle este especie de humor, digamos, ¿el weón de Pokémon? Musical a todas sus entradas. ¿El weón de Pokémon? El weón de Pokémon. Huevió a Mr. Kennedy, a Joey Ryan, a Noam Dar. Bueno, el weón que enfrentaba, ¡pam! Huevía. Él es mi referente. Y los compañeros de trabajo que me están viendo, año 2015, mucho antes que apareciera LTA, mucho antes que hicieran todas las promociones, yo apenas llegué a ese trabajo ya le inventaba canciones a